Bien, amigos, empezamos la parte final del programa. Estamos finalizando con el candidato por Somos Perú a la alcaldía de Miraflores, el señor Jorge Muñoz Wells, quien nos va a hablar un poco sobre lo que va a hacer en cuanto al tema del transporte. Rápidamente, señor Muñoz. Bien, Richard, te agradezco. Este es un tema bien importante para nuestra futura gestión. El transporte es una problemática de Lima Metropolitana, pero no por ser una problemática de Lima Metropolitana tenemos nosotros que escondernos o no afrontar este tema. Hay que afrontar este tema y eso es real. La primera cuestión que yo quisiera proponer es que haya una interacción mayor, porque no la ha habido, aun cuando muchos de los gobiernos locales son de la misma tienda política, pero no ha habido una interacción, no ha habido un liderazgo con relación a lo que debería ser el trabajo metropolitano de transporte urbano. Entonces ahora nosotros vamos a proponer un liderazgo a la inversa, es decir, desde la distrital vamos a empujar para que la metropolitana asuma lo que le corresponde en la Asamblea Metropolitana de Alcaldes y valore la problemática del transporte urbano. Ya en lo distrital, nosotros nos comprometemos a hacer una mejora de vías. Concretamente, le quiero contar que estamos trabajando, por ejemplo, con nuestro candidato en San Isidro, el señor Jorge Salmón, estamos trabajando en conjunto la mejora de la zona de la Costa Verde. Cuando uno llega a la zona limítrofe de Miraflores con San Isidro, siempre, en las mañanas y en las tardes, ahí hay unos picos de botella que son terribles. Uno se puede pasar 20, 30, 40 minutos y a veces hasta más de una hora parados en esa zona. Entonces, con Jorge Salmón estamos trabajando nosotros una situación de desarrollo de una vía. Es cierto que la Municipalidad de Miraflores acaba de firmar un convenio con la de San Isidro para poder desarrollar eso. Pero, por ejemplo, no es menos cierto que, habiendo tenido dinero la Municipalidad de Miraflores para poder haber desarrollado esta vía alterna, o esta vía, digamos, más que alterna, esta vía complementaria, se dedicó a desarrollar un parque, que es muy bonito, es espacio público, como hemos dicho hace un momento, pero prioritariamente es mejor y es más necesario hacer una vía para darle calidad de vida a los miraflorinos, a los sanisidrinos y a toda la población limeña que transita por la Costa Verde al tener una segunda vía. Esta mejora de vías que estamos nosotros trabajando bajo un concepto, así como hemos hablado hace un momento de las gerencias cívicas, estamos ahora hablando de la solución de los problemas comunes. Frente a problemas comunes en fronteras, con alcaldes comunes, vamos a buscar soluciones eficientes. Eso creo que va a optimizar muchísimo cualquier gestión. Ya estamos trabajando eso, vamos a trabajar también, por ejemplo, la avenida Santa Cruz, la vamos a mejorar, y dentro de lo que es la problemática del transporte, dos cosas que pueden parecer muy simples: la semaforización. Tengo que decir que en Miraflores los semáforos, por lo menos en cuanto a lo que es la carcasa, la infraestructura, han mejorado un poco, sí, hay tecnología LED, pero los semáforos no conversan entre sí. Entonces, no ha habido una verdadera conexión de olas verdes. Esas olas verdes hay que trabajarlas, porque cuando tú tienes avenidas debidamente conectadas entre sí, las olas verdes van a permitir que el tráfico sea más fluido. Pero esto tiene que venir de la mano con labores de fiscalización concretas en la calle, de no permitir que en lugares donde no se pueden estacionar vehículos, se permita que estos se estacionen. Yo te invito a que camines por Miraflores y vas a ver ahorita mismo, pasando por la calle Shell, hay varios carros parados a la izquierda y a la derecha, cuando no deberían estar parados en esa zona. Esos carros habrá que fiscalizarlos y habrá que hacer que no estén parados en ese lugar. Pero también habrá que darle la facilidad a los que manejan sus vehículos. ¿A qué me refiero? En Miraflores, en el microcentro o en la zona central, hay un déficit de 4.000 plazas de estacionamientos. Entonces, si hay un déficit de 4.000 plazas de estacionamientos, hay que propiciar la inversión privada. Hay que tratar de que vía iniciativas la gente pueda invertir en el distrito y que cada vez se construyan más playas de estacionamiento. Te pongo un ejemplo de lo que hicimos nosotros hace algunos años atrás. El Óvalo Gutiérrez, lo ubicas perfectamente bien. Recordarás que en el Óvalo Gutiérrez, hace algunos años atrás, había era un parquecito que no estaba integrado al entorno y había una escultura que era una ala, algunos le decían una ala de pollo, era una escultura que estaba referida a la aviación peruana. Estaba un poco venida menos y en algún momento, con las reglas claras y con la seguridad jurídica que Miraflores ofrecía, inversionistas nos tocaron las puertas y dijeron: queremos hacer un estacionamiento de dos pisos debajo del Óvalo Gutiérrez. Te soy sincero que para esa época, estamos hablando de hace más de 10 años atrás, esto parecía pues una cosa, casi un sueño, hacer estacionamientos. Habían habido algunas actividades similares, pero que no habían sido tan exitosas. Entonces, lo que había que hacer es justamente integrar a las comunas, porque el 25% de el Óvalo Gutiérrez es de San Isidro y el 75% es de Miraflores. Entonces, nosotros hablamos con San Isidro y les propusimos a San Isidro integrarse a este proyecto. Cuando hay una buena relación, alguna buena situación de conversación con las comunas vecinas, que es lo que estamos queriendo lograr con Jorge Salmón, y lo vamos a lograr, se pueden hacer muchas más obras. Entonces, se hizo ahí los estacionamientos privados, estos que tú conoces en el Óvalo. Hoy en día, digo, debieron haber sido no dos pisos, sino varios pisos más, para haber hecho una mejor satisfacción de la demanda que hay en la actualidad. No sabíamos que el país iba a crecer tanto como ha crecido, ¿no? Pero así como esa experiencia, deberíamos nosotros incentivar la llegada de inversión privada para que en zonas como, por ejemplo, Ricardo Palma, tranquilamente ahí se podría hacer estacionamientos privados en la parte baja de la avenida Ricardo Palma, o en el mismo Larco, o en Diagonal. Ojo, sin tocar el Parque Central, ¿eh? Porque ese es otro tema polémico. En algún momento alguien quiso tocar el Parque Central, y en lo personal yo fui un defensor de que se toque el Parque Central, porque el Parque Central tiene unos árboles con unas raíces profundas y es un lugar hermoso que no se le puede tampoco afectar, ¿no? Una pregunta final, señor Muñoz. ¿Qué es lo que usted opina sobre lo que viene pasando con los cuestionamientos que se le ven haciendo al doctor Macías, al actual alcalde de Miraflores? Cortamente, nada más porque nos queda apenas un minuto. Mira, yo lamento esa política que se está teniendo últimamente, honestamente. Yo no... En nuestras propuestas tú nunca vas a ver nada asociado a perfiles falsos, ni a cosas falsas, ni a uso de dinero de la municipalidad para la creación de imagen propia. Y eso es lo último que se le ha achacado al alcalde Macías. Yo lamento esa situación y creo que en el Perú ya es hora de cambiar y hacer una política distinta, una política decente y una política basada en esto que te he mencionado hace un momento de las gerencias cívicas. Por eso que yo espero que el día 3 de octubre la gente nos dé su voto marcando los dos corazones de Somos Perú. Bien, bien, señor Muñoz, le agradecemos mucho su presencia y le deseamos la mejor de las suertes en estas elecciones. Amigos, tenemos que terminar el programa. Nos reencontramos el día de mañana a la misma hora aquí en Opinión. Que tengan muy buenas tardes.